por realizar protestas que realizó el gobierno de Mendoza. Entre ellos, uno de los procesados es Pablo Masuti, quien es uno de sus educadores, ¿no? Estamos hablando de Ailén Cecelej, a quien la saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ailén? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Ailén, preguntarte cómo fue esta intervención en repudio a este procesamiento de los tres docentes. Nosotras somos un grupo de estudiantes autoconvocadas que tomamos la iniciativa de dar esta charla en apoyo a los docentes imputados, teniendo en cuenta que también Pablo es educador nuestro y que tampoco podíamos pasar por alto lo que había sucedido, porque es una facultad de donde se egresan docentes, de donde se egresan educadores, y este gobierno lo único que ha hecho ha sido avasallar todos nuestros derechos. Bien, y en este sentido, ¿cómo fue tomada la intervención? ¿Cómo fue organizada también? ¿Y cómo fue recibida, no? Nos comunicamos con las chicas y decidimos dar esta charla en apoyo a los docentes. Y bueno, nos comunicamos con los docentes a ver qué día podían ellos, coordinamos el horario, todo, y decidimos dar la charla en la sede centro de la facultad, porque esta facultad tiene dos sedes, una ubicada donde es la donde se ubica el magisterio, que es la sede centro, y la otra ubicada en el campus de la Uncuyo. Dimos la charla en la entrada de la facultad de sede centro para que fuera más visible, y coordinamos con los gremios docentes de FADIUM, de SADOP y el SUTE, claramente, y para que asistieran y estuvieran también presentes. ¿Cómo se vive, preguntarte también, desde este otro espacio también que es parte de la educación, que es ser estudiante, estudianta, cómo se vive las situaciones actuales por las que pasa la educación y también en relación a sus trabajadores, ¿no? Y nosotros empezamos desde el año pasado, ¿no?, con esta unidad obrero estudiantil, entendiendo que la única manera de hacerle frente a todas estas medidas de ajuste a la educación es si estamos los estudiantes y los docentes juntos. Empezamos a movilizarnos en la facultad, a realizar asambleas, a conocernos, a encontrarnos entre los mismos estudiantes y a ir tomando diferentes iniciativas, apoyando a los docentes, entendiendo que también es nuestra lucha, porque el ajuste a la educación pública claramente también nos afecta a nosotros como estudiantes. Uh-huh. ¿Y la participación frente a ello fue creciendo? ¿Cómo viene frente a este planteo? Sí, la facultad puntualmente antes estaba vaciada de contenido político, por decirlo de alguna manera. Los estudiantes, la verdad, las estudiantes de la facultad no se enteraban de muchas cosas. No, por ejemplo, del ítem aula, que es una medida que es directamente hacia los docentes y que nosotros nos egresamos como docentes, no tenían conocimiento. Entonces empezamos a movilizar todo, a dar charlas sobre todas estas medidas que ha ido tomando el gobierno, y a encontrarnos y empezar a movilizarnos. Así que la verdad que desde el año pasado ahora, en ese sentido, el ambiente en la facultad ha cambiado bastante, y nos hemos empezado a reunir cada tanto para acompañar a los docentes, para luchar nosotras también como futuras docentes y como estudiantes, que nos afecta hoy en día todas estas medidas. Bien, y en ese sentido, en lo concreto, en la situación de estudiantes, ¿qué es lo que falta todavía también en el caso de ustedes en las universidades? Y yo creo que lo que hace falta es porque si bien se encuentra movilizada la universidad, hay algunas facultades puntualmente que no se discute, que no hay debate político, que también entendiendo que es una herramienta que se ha ido defenestrando la política, ¿no?, que ya no se tiene en cuenta como una herramienta de transformación social, y que ahora yo creo que sí, que estamos en un momento de politización de nuevo debido a todas las medidas que ha ido tomando el gobierno, que nos ha ido golpeando a los estudiantes también, que hay estudiantes que antes solamente estudiaban y ahora estudian y trabajan, que hay estudiantes que han dejado de estudiar porque no pueden seguir porque tienen que salir a laburar porque si no, no tienen para comer. Se han recortado becas, o sea, hay gente, cada vez más, si vamos al comedor universitario, podemos ver que antes no iba mucha gente porque podían comer en su casa y ahora, como dentro de todo sigue siendo accesible la bandeja, hay muchos estudiantes que van y que comen en la facultad por ese mismo motivo. Bien, Ailén. Bueno, Ailén, te agradecemos mucho por tu relato, por tu experiencia, y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Muchas gracias por darnos el espacio para contar la acción que llevamos a cabo en la facultad y para poder visibilizar estas situaciones también. Gracias a vos.